¿Y cómo fue luego, pensando en esta historia, cómo fue luego las actividades? ¿Qué sucedió con esta casa de la mujer? Fue fuertísimo porque la comisión de la Casa de la Mujer, primero éramos 10 mujeres. En realidad, primero éramos las primeras que fundamos la Casa de la Mujer, fuimos 5. Después las demás mujeres se fueron sumando, eran todas, en su mayoría, amas de casa. La única docente era yo en ese momento, pero porque, había conocido esta lucha. Pero la mayoría eran damas de casa, mujeres sencillas, así como dice Bebe Bonafini, muchas de las madres de Plaza de Mayo salieron de su casa, del ámbito privado, a la calle. Bueno, esto algo similar, ¿no? Y estas 10 mujeres que formábamos la comisión, comenzamos a trabajar desde las vicisitudes, por ejemplo, de la desocupación, desde la violencia, que muchas de ellas también, desde su lugar doméstico, sufrían violencia de género, pero también algunas de ellas tenían hijos con adicciones, ¿sí? Algunas de ellas inclusive tenían hermanos travestis, entonces que trabajaban en la calle, porque si bien se ha sabido que los travestis y los gays fueron los ocultados, los silenciados, ¿sí? Decidimos con esta comisión de mujeres en la Casa de la Mujer, la primer comisión que se armó con hombres y mujeres y travestis fue justamente en Palmira. Entonces decidimos incorporar a Roberta, la recuerdo, Roberta García, que fue la primer travesti que formó la comisión en la Casa de la Mujer con nosotras, y ella trabajaba en ese momento en la calle, ¿sí? Porque ella era visualizada a partir de la Casa de la Mujer, pero trabajaba de noche. Y ejercía la prostitución. Y Roberta fue un ícono junto a nosotras, porque de alguna manera pasó a ser parte de esta casa, ¿no? Y a transformar, ¿no? Pasó a ser de la prostituta, violentada y silenciada, pero deseada de noche, a ser parte de esta comisión y a ayudarnos a armar la casa. Por eso la casa tiene muchísimas cosas. De hecho, esa casa en la comisión, después se volvieron a plantear que también dentro de la casa no solamente tenían que haber mujeres, sino que también tendrían que estar los compañeros desocupados, y fue la primera casa que logró que la Casa de la Mujer, después de debates, fuera también conformada por varones. Porque consideramos que en ese momento ya hablábamos de lo que era el capitalismo, y que el capitalismo nos disgrega, nos separa, nos fracciona. Y bueno, cuando nos encontramos que dentro de los marginados estaban todos estos sectores, los primeros los ferroviarios, estas mujeres amas de casa que salieron a pelear, que eran víctimas también de violencia, que estaban los travestis, que también en Roberta y otros de los compañeros que se sumaron a esta lucha desde su lugar, desde los niños que eran de alguna manera hijos de los trabajadores desocupados. Bueno, todo este sector se fue uniendo y nos dimos cuenta que estábamos todos iguales. Iguales en la tragedia, iguales, claro, en la pobreza, claro, igual en la marginalidad. Y eso fue la Casa de la Mujer. Es más, en un momento se planteó por qué no debíamos cambiarle el nombre de Casa de la Mujer a Casa del Pueblo, porque ya de alguna manera ya no era solo una lucha de la mirada desde la mujer, sino que eran muchísimas luchas que se iban uniendo y entrelazando. Y eso algún compañero dijo, ¿por qué no le cambiamos el nombre? Entonces, varias de ellas dijo, no, tenía que seguir siendo la Casa de la Mujer, porque la lucha había comenzado desde la raíz, desde la mujer, ¿no? De la mirada de la mujer. Betty, ¿y cómo fue tomándose con el resto del pueblo? Digo, en estos inicios de ebullición, ¿cómo era mirada esa casa? Fue absolutamente bienvenida, porque muchas de las trabajadoras eran del territorial, eran, claro, del lugar. Y muchas de ellas, de estas mujeres, eran totalmente solidarias, digamos. La vecina, que el mate, que le faltaba el azúcar, que el aceite, que se juntaban, por ejemplo, para armar algo en un cumpleañito. Entonces, ellas ya venían manifestando solidaridad. La resistencia surge ante este hecho de privatización. Y la Casa de la Mujer se hacía, por ejemplo, cuando estábamos todas juntas y logramos que hasta organizaciones como la parroquia, en ese momento estaba muy fuerte, o estaban los últimos coletazos de la Teología de la Liberación, uh-huh, que uno de los curas pasó también a participar de esta Casa de la Mujer en Palmira, pero también los chicos de teatro, un grupo de jóvenes que se sintieron expresados dentro del, de los paradigmas que la Casa de la Mujer estaba planteaba, también se vinieron y concretaron su parte, su espacio en la Casa de la Mujer. Entonces había teatro, había carpintería, había educación sexual, había peluquería, porque las compañeras travestis, ellas eran peluqueras y decían que ninguna mujer en resistencia podía salir a la calle si primero no se amaba. Mira qué época, ellos ya planteaban fundamental. Entonces todo se discutía, no había nada que no se discutiera, desde las vicisitudes de la deuda externa, también en ese momento, e inclusive tuvimos invitados riquísimos en la Casa de la Mujer, gigantes, como yo les digo, que fueron los compañeros de Brook, de Sanón, nos vinieron a visitar cuando ellos, que en ese momento estaba toda la cuestión de fábricas recuperadas, en ese caso estaba la Noel en Palmira, y estos compañeros fueron invitados a la casa, tuvimos la visita de estos compañeros de Sanón, pero también los de compañeros de Tartagal que estaban en la resistencia. Acordate que en el 2000-2001 comienzan todas las resistencias y la lucha que en los 90 nos habían dejado.